Estás escuchando los podcasts de la Constelación de los Comunes. ¿Quiénes sois y dónde estamos? Bueno, pues yo soy Óscar Prada. Me defino como naturalista. En realidad, la naturaleza me fascina y intento contribuir a conocerla y, en la medida de lo posible, a conservarla y a restaurarla, con el ser humano como pieza fundamental. Estoy aquí en Villa, Caldueño, Llanes, Asturias, un lugar maravilloso con una familia, mi familia, porque en realidad desde que nos conocimos, pues hace ya muchos años, pues coincidimos en tantas cosas, ¿verdad? De la mirada, ¿no? La mirada del paisaje, en realidad, ¿no? Yo creo que es la mirada del paisaje y el ser humano en su interior. Y estoy encantado de estar aquí contribuyendo modestamente como pueda a esta constelación. No, yo soy Joan Valladares, me considero eso, una parte de territorio, soy ganadero de presunta profesión, biólogo de formación y la verdad es que vivo el día según me va pidiendo el cuerpo, intentando pues, ser útil a la comunidad, ¿no? Me mueve que creo en cosas que no puedo imponer, sencillamente tengo que exportar lo que creo que es adecuado, dando ejemplo, y eso pasa desde luego por tener una vida vinculada a la productividad agraria, y gracias a Dios tengo unas referencias de pertenencia a una comunidad y a un territorio que te lo facilitan mucho, porque ahí es donde encaja verdaderamente la dimensión humana. Básicamente es lo que soy, no sé. ¿Nos podéis contar cómo nace vuestro vínculo con Asturias Sostenible? Fue lo que nos unió un poco. Empecé yo quizá el proyecto. Asturias Sostenible, yo cuando volví al pueblo, porque hice un largo paréntesis urbanita, estudiando y tal, la vida me llevó a Madrid 22 años. Cuando volví a mis raíces, pues las redescubrí realmente porque vienes con un bagaje, incluso un adoctrinamiento que hablábamos antes, y tienes que quitarte muchas conchas para redescubrirte, ¿no? Y en ese proceso, en donde me hice ganadero, fui encontrándome una serie de necesidades que yo ingenuamente todavía creía que el mundo iba a tener ya contempladas, iba a tener mecanismos para arreglar cada cosa. En fin, por ejemplo, si tenías un problema con la actividad agraria en unos términos profesionales, pensabas que un sindicato agrario, pues con avisar del problema ya iba a arreglarlo. Pensabas que si llamas a un veterinario de sanidad animal, va a hacer lo que el sentido común te dicta. Pensabas que, bueno, pues esas cosas de los ingenuos de la juventud. Entonces lo que fui encontrando es un montón de problemas para todo, que no había una logística que las previera, que te ayudara, que tal. Entonces, fui intentando poner un granito de arena en mover, en empezar a proponer soluciones, ¿no? Curiosamente, yo venía de una mentalidad que, si bien era, siempre tuve un gen así de lo colectivo y de lo común, yo era muy tímido, estaba metido en mi cascarón. No me gustaban las asociaciones y creo que soy una fábrica de asociaciones ahora mismo, que es terrible. Pero bueno, nacieron a partir de mi propia experiencia. Entonces yo decía, joder, hay un problema con la relación con la administración. Los sindicatos me ignoraron, pues tengo que resolverlo. Entonces inventas una asociación de ganaderos donde empezara a juntar fuerzas para luchar por eso. No puedes vender a precio justo. Como tienes un pasado urbanito que te permite tener muchos contactos, etcétera, dices, voy a vender directamente la carne. Empiezas a vender tú, tus animales, a amigos, familias, tal, y te das cuenta de que se puede vender a precio justo. Me preguntaste por Asturias Sostenible, pues nació de ese intento de poner en común lo que yo había descubierto que podía ser el camino para poder hacer esa venta a precio justo y promover el consumo responsable. Sí, yo tomo contacto con Swan y con Asturias Sostenible porque entonces, estamos hablando de 2008, 2007, por ahí, yo estaba trabajando para la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente en un proyecto que se llamaba Convergencia Rural-Naturaleza. Mi cometido era localizar iniciativas y sujetos que tuvieran lo que Félix Rodríguez de la Fuente nos había trasladado, pues que el medio rural, la naturaleza, el paisaje, o sea, que son la expresión de, una, de un todo. No hay un parque natural donde el ser humano... No es un escaparate que tú pasas por la calle y lo ves dentro, la naturaleza. Somos parte de ello, ¿no? Entonces, bueno, desde la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, por mi trayectoria previa de también vivir en el medio rural y trabajar en la conservación de la naturaleza, pero siempre, como he dicho al comienzo, poniendo al ser humano pues como agente fundamental. Claro, localizo, no recuerdo exactamente cuál fue la sinapsis, en qué momento localizo a Swan, fue por varios lugares. Yo era amigo, lo sigo siendo, de un profesor tuyo, y claro, cuando lo localizo y leo su discurso, digo, vamos... Inmediatamente me pongo en contacto con él porque ya está ejerciendo, o sea, ya está haciendo exactamente lo que estamos buscando, poniendo el foco además en el tema del consumo, porque claro, somos heterótrofos, no nos alimentamos del aire y el sol, nos hace falta comer, y la cuestión del alimento tiene muchas posibilidades, más allá de la producción, es una cuestión de enorme riqueza, ¿no? Y bueno, pues en el momento que nos ponemos en contacto, pues vemos que hay unas posibilidades de desarrollo muy interesantes que en cierto modo se han llevado a cabo, y si no las han llevado a cabo otros, porque todo esto también se incardina rápidamente en el movimiento de custodia del territorio. Bueno, y lo que acontece, pues cuando tomo contacto con Asturias Sostenible, pues que tomo contacto con esta familia, que tomo contacto con ese territorio, que por otro lado pues es territorio hermano. Yo vengo de Cantabria, Cantabria Oriental, en fin, siempre me he sentido aquí en casa, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí pues empezamos a plantear posibilidades y a dar visibilidad, muy importante, a dar visibilidad a la iniciativa y, en la medida de lo posible, pues cruzarla con otras. Óscar, ¿puedes explicarnos qué significa custodiar un territorio? Semánticamente, un propietario, un titular, un usuario, un responsable de un determinado espacio, de un territorio, puede estar custodiándolo, es decir, cuidándolo. Afortunadamente, esto es bastante extendido. Y por otro lado, algo de pura lógica, ¿no? Tú tienes algo, pues lo cuidas. Entonces, está haciendo custodia de su territorio. Sin embargo, jurídicamente no. ¿Por qué? Pues porque se le llamó así a esta figura de conservación que está basada, se le llamó así y así se refleja en una ley, la ley 42/2007 de la biodiversidad y el patrimonio natural. Se refleja así la definición, dos puntos. Custodia del territorio es un conjunto de técnicas jurídicas que implica a usuarios, propietarios, titulares del territorio con entidades sin ánimo de lucro, que tienen entre sus objetivos la conservación, la restauración, la protección de esos valores naturales que hay en el territorio, en ese territorio concreto. Entonces, el acuerdo entre las dos partes, el acuerdo entre el titular, propietario, usuario de ese espacio y la entidad de conservación, como por ejemplo Foro Asturias Sostenible, el acuerdo entre ellos, entre esos dos átomos, yo siempre digo que es la custodia del territorio es molecular. Ese acuerdo, eso es lo que genera lo que jurídicamente se entiende como custodia del territorio. ¿Cómo se relaciona entonces esta herramienta de custodia y conservación con Asturias Sostenible? Lo que vincula a esa herramienta con Asturias Sostenible es que Óscar propuso que sea la herramienta que vincula a los productores de la red con un mecanismo de... que no es oficial ni institucional ni tiene una etiqueta, pero es una manera de comprometer a la gente con unos buenos usos, ¿no? Perdona si me explico mal, me corriges. Y entonces, pues con cada productor que se unía a la red había uno de estos acuerdos, ¿no? Claro, que lleva consigo unos compromisos que van más allá, tiene una adicionalidad a lo que la normativa impone. Por supuesto, tiene que cumplir la ley, pero no, tiene un compromiso en la conservación, en la restauración de la biodiversidad, del paisaje, de los valores culturales Y lo que recibe a cambio es que la organización contribuye a que pueda comercializar su producto, entre otras cosas, de manera diferenciada. Porque, claro, tenemos acceso, por nuestra dinámica y por estar dentro de un movimiento que es superior a nuestra escala, pues acceso a consumidores y a un sector de la sociedad creciente, además, que demanda este tipo de compromisos y este tipo de productos que llevan consigo estos compromisos, ¿no? Y bueno, vimos que era muy importante también unirnos a otras iniciativas que igual estaban poniendo el foco. Nosotros poníamos el foco en el sector primario per se, o sea, como auténticos generadores de paisaje y de riqueza. Otros compañeros lo ponen en especies concretas, por ejemplo, ¿no? Puede ser el quebrantahuesos, el oso pardo. Claro, ellos son plenamente conscientes que para que esas especies salgan adelante deben implicar al sector primario y al mundo rural, pero su dinámica de trabajo y su estrategia va de otra manera planteada, ¿no? Pero, lógicamente, pues nuestro lenguaje es compartido, y si no lo es, creamos un lenguaje compartido, y fue bastante fácil, digamos, incluso muy nutritivo, muy enriquecedor, el crear esa red que a la vez se integraba y se integró en otra red de tercer nivel, que es el Foro de Redes y Entidades de Custodia. Quede claro qué es la Plataforma de Custodia, que es un proyecto de una fundación pública, qué es las redes territoriales como la Transcantábrica y qué es el Foro de Redes y Entidades que une a estas redes territoriales y que es soberano, no depende de ninguna institución. O sea, es lo que el movimiento ha decidido construir. Óscar, tú trabajas en la plataforma Custodia de Territorio, que es un proyecto transversal de la Fundación Biodiversidad. ¿Nos puedes contar en qué consiste esta plataforma? La Fundación Biodiversidad es una fundación pública dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Esa fundación tiene un proyecto que se llama Plataforma de Custodia del Territorio, que lo que hace es lo que la Ley 42 ya señala. Este tipo de herramienta de conservación, la Administración debe fomentarla. Debe fomentar esta manera de trabajar y lo debe hacer desde todas las escalas, desde el nivel ministerial, que es donde está nuestra fundación, al nivel autonómico, etcétera, etcétera, hasta el nivel de una junta vecinal, de un ayuntamiento. Entonces, bueno, pues ejerce esa responsabilidad la Fundación Biodiversidad con la Plataforma de Custodia del Territorio. Yo trabajo en ella desde hace unos 7 años. Trabajo en ella, claro, porque antes ya estaba haciendo custodia del territorio y estaba integrado en redes, creándolas y demás, ¿no? Que es lo que has mencionado, la Red Transcantábrica, y es la Red Transcantábrica la impulsamos realmente desde Asturias Sostenible, desde el Foro Asturias Sostenible, la impulsamos desde ahí. ¿Quién es custodia en territorio? Pero la definición, el concepto, o sea, la definición es esta que digo, es molecular, o sea, atómico no funcionas. Yo con mi terreno, ¿estoy custodiándolo? Sí, semánticamente sí, pero jurídicamente no. Para que sea jurídicamente así, tiene que ser este terreno del cual yo soy propietario y este otro átomo, que es una entidad de conservación sin ánimo de lucro, porque lo pone, que puede ser una cooperativa, ¿eh? Una cooperativa social. Hay cooperativas que tienen sus sueldos, pues como también lo tienen las entidades de conservación. No muchas, pero algunas sí. Una entidad sin ánimo de lucro y un propietario titular de un terreno. Entre ellos se establece un lazo, un acuerdo voluntario. ¿Para qué? Para conservar, para restaurar, para mejorar la biodiversidad del paisaje. Entonces hay custodia del territorio jurídicamente. Y claro, la custodia del territorio como herramienta de conservación recogida en la legislación, no, trata con titulares y propietarios que tienen papeles, entre comillas, o sin comillas. O sea, es decir, hay clara... De hecho, una de nuestras líneas de trabajo fundamentales es la seguridad jurídica. Y uno de los colectivos que participa en el movimiento de custodia del territorio es el Consejo General del Notariado. Todos los notarios de España tienen un consejo, tienen una especie de colegio, ¿no?, que los agrupa. Dentro de estos, claro, siempre son personas concretas las que, o casi siempre, ¿no?, las que abren huella, y en concreto un gran amigo, Federico Cabello, el que pues planteó dentro del movimiento del colectivo de notarios que se creara una comisión de custodia del territorio para contribuir a que los acuerdos que se establecen entre entidades de conservación y propietarios de, con sus escrituras, o ayuntamientos, o, pero sobre todo con propietarios privados, pues que los notarios, lógicamente, una institución muy importante para cuestiones de seguridad jurídica, contribuyeran a clarificar que ese tipo de acuerdos se podían llevar a cabo, que no tenían por qué llevar digamos, dificultades añadidas, ni incertidumbres, ni desconfianzas por parte de los propietarios, cuando se acercaba un colectivo de conservacionistas, de ecologistas, o como queramos definirlo, a buscar la posibilidad de trabajar. He mencionado este caso para, sobre todo, subrayar que lo que he dicho al principio, que el movimiento de custodia del territorio, el tema de la legislación, claro, contribuimos, de hecho, se recoge en la ley este concepto, porque el propio movimiento decidió que estratégicamente era importante y se trabajó y se tuvo éxito. Hubo receptividad desde las instituciones políticas y se recogió en esta ley. ¿De acuerdo? Y seguimos trabajando ahí. ¿Qué posibilidades reales de éxito tiene la herramienta de custodia de territorio en un sistema capitalista que busca maximizar beneficios con la compra-venta de territorio? España no es un país soberano. Y esto no se dice y no se contempla cotidianamente en las conversaciones, cuando hay un partido dice una cosa y otro partido dice otra. ¿Pero qué más da lo que diga un partido y diga lo otro? Pero si ¿quién ha sido el que ha vendido el patrimonio? ¿Quién ha sido el que ha vendido la soberanía? España no es un país soberano. Y pocos países lo son. España debe creo que es el 134% de eso que llaman PIB. Es decir, que si España produce, que es muy discutible ese baremo, y etcétera, pero bueno, indica algo, ¿no? Si produce 100, debe 134. La pregunta es, ¿a quién se lo debe? Claro, pero yo quiero insistir, y te paso ahora, que el tema de la custodia del territorio, de verdad, es una, dentro de la constelación, de las herramientas para la conservación, es, pues bueno, pues una estrellita. Pero después hay la más gorda de las estrellas de las constelaciones, la capacidad normativa, las decisiones políticas para instaurar leyes gruesas, porque la propia ley de 42-2007 es una entre muchas, y ahí se mencionan los espacios naturales protegidos, las especies protegidas, fondos, bueno, pues una serie de muchos artículos. Uno de ellos es que esta herramienta de conservación, que se viene utilizando hace mucho tiempo, que no se le llamaba de ninguna manera, es sentido común. Tú pones el queso, el otro el vino, el otro la mesa, y nos vamos de merienda. Pero lo que ha hecho el ser humano, la comunidad, se llama comunidad. Se llama comunidad, se llama sentarse, reconocerse, generar el mínimo de confianza y juntos mirar al horizonte, a un horizonte de, ¿cómo has dicho antes esa palabra tan bonito? ¿No? Mirar juntos al horizonte. Ah, que se llama custodia del territorio. Me pasa constantemente en todos los lados de España que voy dando charlas de custodia. Dicen, caramba, yo no sabía que estaba haciendo custodia del territorio. Me ha pasado repetidas veces. ¿Por qué? Pues porque el sentido común emerge. Es una propiedad emergente en el ser humano. Y no digamos cuando empiezas a ver ejemplos y te exponen ejemplos brillantes de éxito, ¿no? Pues cada uno inmediatamente pues, dice, joder, por aquí he encontrado una solución. Pues, hemos encontrado una solución parcial, muy limitada y que contribuye modestamente. Pero es como, es un burrito que sí, que puede incluso abrir camino, que lleva las alforjas, que incluso puedes tener más de un burrito, pero no le llenes, no le cargues encima al burrito de todas las necesidades que tiene el sistema para cambiar, porque no es eso. La herramienta de custodia del territorio es una herramienta con muchas posibilidades, lo ha demostrado y lo está demostrando, pero muy limitada también. Mira, hay un concepto también, o sea, en la definición es muy importante añadir que es una herramienta complementaria a otras. Por ejemplo, los espacios naturales protegidos, que de los espacios naturales protegidos podemos hablar mucho. ¿Sirven, no sirven? Digo, bueno, yo puedo entrar en ese debate, pero tal vez no dejaría claro mi ámbito profesional de trabajo, que tiene limitaciones muchas. Tiene muchas, pero tiene aspectos muy, muy, muy interesantes, mucho también. Lo más interesante, sin duda, la gente que trabaja en ello. Las personas que trabajan en esta dinámica. Es que es Yo no puedo ser pesimista. Porque es que me encuentro gente que son capaces de... Que sí, que lloramos, que hay que llorar. Pero bueno, ¿qué hay que hacer? Vamos a hacer. Vamos a construir. Vamos a unirnos. Oye, y mientras tanto, joder, pues vives la vida. Y te rodeas de gente que te enriquece. Esto es, ¿eh? Pues estoy aquí. No, hay que seguir pariendo todo tipo de ideas. Pero al final todos convergen en esto que dices. Puedes salir de cualquier lado, pero llegas al tema de la comunidad y de tal. Que haya una ley de custodia en sí mismo debe recibirse como una excelente noticia para la custodia del territorio. En vuestra opinión, ¿qué dificulta que se multipliquen los acuerdos de custodia? Desde luego, sí. Bueno, en la Fundación Biodiversidad, con la plataforma de custodia, como digo, una de las labores que venimos haciendo desde los 15 años que tiene la plataforma es hacer un inventario de iniciativas de custodia, donde se recoge información de los acuerdos y de las entidades que los tienen. Entonces, el último inventario que se publica en el año 2020, con datos de 2019, habla de más de 3.100 acuerdos. Hay más seguro, pero esos son el mínimo. De casi 600.000 hectáreas, con diferente grado de intensidad en la intervención en cada una de estos casos. Pero el factor limitante, sin ninguna duda, son las entidades de custodia. En ese inventario no llega a 230 aproximadamente. Claro, 230 de las cuales prácticamente 100 solo tienen, tienen un acuerdo. No es que sea, tienen uno y no tienen personal profesional. O sea, es alguien que se ha asociado para decir, yo quiero conservar esta laguna o este árbol singular o este territorio. ¿Lo hacemos? Sí, claro. Venga, lo hacemos. Pues vamos a llegar a un acuerdo con un ayuntamiento, con un propietario. Y lo hacen. Entonces, tienen un acuerdo. Claro, para mí son importantísimas. Parte de mi trabajo es asesorar a propietarios, entidades que te llaman para decir, oye, ¿cómo puedo hacer? Yo le pongo la misma energía a las grandes que a las pequeñas porque es que son importantísimas, ¿no? Pero bueno, es un factor limitante. Es que no es fácil asociar. O sea, en una sociedad como la nuestra, que no es lo que se fomenta, no es fácil el ponerse de acuerdo en... Claro, otra cosa es en una comunidad vinculada al territorio, como tú estás diciendo, Swan, pero que, en fin, que ese campo te lo dejo a ti. El 80% de la población en España vive en las ciudades. No tiene ese vínculo. Lo puede tener por una serie de causas, de razones diferentes, con una identificación con un paisaje, con una especie, con un paraje concreto. Pero el caso es que ponerse de acuerdo para hacer una asociación solo para ese solo otra vez... Para hacer cosas ya, pues no es, digamos, muy extendido. Desgraciadamente no es muy extendido. Yo llevo toda la vida haciéndolo, pero me encuentro también que hay mucha gente que no lo ha hecho jamás. Es más, predomina los que no lo han hecho jamás. Y yo digo, pues, en fin. Pero claro, es que llegar a un acuerdo de custodia es dar una vuelta de campana, caer de pie sobre los hombros de otro. De un tercero, que tiene un terreno o es titular y que se tiene que poner de acuerdo contigo para hacer algo juntos. Tú primero te has tenido que poner de acuerdo con tu banda. Y luego, ¿me explico? Entonces eso todavía lo hace más exigente y vamos, estoy seguro que es una de las razones por las que no predominan, o sea, no proliferan las entidades de custodia. ¿Qué peso tienen las redes territoriales como la de Asturias Sostenible en el fortalecimiento del movimiento de custodia de territorio? Estas redes territoriales han contribuido a que exista una institución de tercer nivel, porque aglutina las de segundo, que son estas redes, que es el Foro de Redes e Entidades de Custodia. Y este Foro de Redes e Entidades tiene ámbito nacional, en toda España, ¿no? Y es el interlocutor con el que el Ministerio y, en más de una ocasión, también comunidades autónomas, porque las redes, salvo la catalana, como digo, las demás no tienen personal... En Baleares, un poco, no tienen personal profesional. Entonces, claro, hemos tirado del carro pues cuando puedes. Porque o entidades que sí tienen personas profesionales, o sea, tienen personal, dedican parte de su esfuerzo a que esa red tire para adelante. Pero bueno, digamos que no es. Queda mucho recorrido para que ese tejido se optimice, ¿no? Solemos asociar la custodia de territorio al ámbito rural, pero ¿existe un movimiento de custodia de territorio aplicado al ámbito urbano? Pues qué interesante que lo comentes, porque efectivamente hay un movimiento de custodia urbana creciente que con el tema de los huertos urbanos, la red de huertos comunitarios de Madrid, por ejemplo, tienen gran parte de sus, una parte considerable de esos huertos los han formalizado como acuerdos de custodia con el ayuntamiento y con otras instituciones. Y luego, pues vecinos y vecinas que deciden un solar o, en fin, su calle y demás, diciendo aquí vamos a generar paisaje, biodiversidad, mariposas, no queremos que el ayuntamiento esté segando constantemente el césped, queremos flores, porque queremos mariposas. Pues ellos se ponen de acuerdo, van al municipio, le explican la cuestión y ejercen, para lo cual no es imprescindible tener un acuerdo. No es imprescindible. O sea, hay muchas acciones, un acuerdo formal de custodia del territorio. Hay muchas acciones que se llevan a cabo sin que sea imprescindible tener una. Nos podemos comer el bocadillo, beber sidra y tal, y no haber una mesa. Claro, si hay una mesa, pues te da muchas posibilidades, pero no es imprescindible. Pues hacer todo eso, pues lo mismo. Se suele hacer referencia a la custodia de territorio en relación a la protección de recursos naturales. ¿Debiéramos de incluir en este ejercicio los recursos culturales? Sí, efectivamente, más de una vez, claro, es que es una emanación, es como él decía, es parte integral, ¿no? Entonces sí, muchas veces están vinculados a, bueno, de hecho, fíjate, hay un, en Segovia, con el Obispado, la Fundación Laudato Si, que también está, bueno, tiene relación con, Laudato Si es la encíclica del Papa, muy interesante, para quien no la conozca, sobre el tema de la naturaleza, la biodiversidad y demás, pues tiene un acuerdo con el Obispado para la conservación, protección, beneficio de la biodiversidad que nidifica, porque son aves, hay muchos, también murciélagos, pero, por ejemplo, en Segovia hay una colonia de choba piquirroja única en el mundo. Bueno, el último congreso internacional de chobas se hizo en Segovia. Porque, claro, es que no hay cuatro o cinco, hay centenares de parejas de un córvido, muy interesantísimo, como todos los córvidos, en fin, una especie protegida. Entonces, ¿qué es lo que le dice la Fundación Laudato Si al arzobispado? Mira, por supuesto que cumpla la ley, eso es evidente. No, es que cuando hagas la restauración de las iglesias o del patrimonio ingente que tienen, pues hagámoslo de manera. Mira, hagámoslo con el manual que ha hecho la Sociedad Española de Ornitología, que en concreto en Segovia, porque el coordinador, bueno, uno de los compañeros allí es arquitecto. Medidas para que cuando se hagan restauraciones en bienes culturales, no solo no se perjudique a la biodiversidad, sino que se la fomente. ¿No? Entonces, se tiene un acuerdo de custodia con una. Dice, pues si esto no es un bosque, si es un. Es la torre de un castillo. Digo, pues sí. Pues está llena de vida. Y podría tener más vida todavía, ¿no? Regresando a Asturias Sostenible, ¿cómo pensáis que se consigue una biodiversidad sostenible? Asturias Sostenible, independientemente de si lo que hay es o no sostenible, promulga fomentar esos manejos, esas maneras de producir y de generar que están en un sistema cerrado que lo convierte en una especie de ecosistema que, igual que lleva miles de años, pues yo puedo seguir dándote terneros de primera calidad y mis hijos y mis nietos hasta el meteorito, ¿no? Insisto, el horizonte tiene que ser optimista, hay que seguir luchando, no quiero que nada de mi discurso debilite a nadie en sus anhelos por luchar, porque, insisto, solo los dioses están obligados a tener éxito. Nosotros somos humanos y la obligación, cumplir con tu obligación ya te hace dormir tranquilo. Pero es que además es la manera de cambiar el mundo de verdad. Y hacemos el mundo así. O sea, un día Óscar me dijo, por mi tozudez en intentar que la gente comprenda todo lo que creo que yo comprendo, y a lo mejor estoy equivocado, pero me entendéis, y me dice, no intentes convencer a. Busca a los convencidos. Entonces de repente ves que así puedes cambiar mejor el mundo, porque ahora, hoy, conectando los que sentimos de esta manera, estamos haciendo un mundo que no existiría si no nos relacionamos. Si no, seríamos pues unos neuróticos en un mundo hostil en donde tú no te interrelacionas y no hay un mundo, ¿no? Pero ahora mismo hay un mundo Hombre, tiene sus riesgos de la endogamia y demás, pero lógicamente pues lo que estáis haciendo, ¿no?, con la constelación. No, si te vas abriendo, te vas abriendo, te vas claro, abriendo. Claro, ¿no? Claro, porque además... Me encanta el concepto de constelación. La superficie en contacto con la sociedad es mayor. O sea, cuanto más... y además, como no es irregular la superficie en contacto, pues hay muchos... Porque es orgánico, es literalmente, somos moléculas orgánicas, macromoléculas orgánicas. Entonces, por eso lo comentábamos y efectivamente ese es el camino, ¿no? Yo decía el tema de los... Tú dices el tema de los dioses. Realmente es una anomalía. Lo que estamos viviendo en nuestra sociedad es una anomalía histórica. O sea, quiero decir, cuando si conocemos un poco de la historia, el no tener una visión trascendente y espiritual de la existencia... Es lo raro. Y claro, dices, bueno, es que no se conocía la ciencia. Pues la ciencia, esa señora, que yo no la he visto, todavía no la he visto, la señora de la ciencia. No la he visto, no la conozco. El caso es que es importante esa dimensión trascendente del ser humano, que igual que tenemos el tema de la comunidad, que lo hemos dicho, la de la trascendencia en el tiempo, esto que llaman lo espiritual. Es que forma parte de nuestra realidad. Todavía no conozco ninguna comunidad de la escala que estamos considerando saludable desde todos sus puntos de vista que no tenga una visión espiritual de la vida, ¿eh? ¿Podéis contarnos qué mantiene vivo y activo vuestro optimismo, vuestro compromiso y toda esta actividad? No es fácil de responder porque intento, claro, escuchar mi corazón, intento... De hecho, lo practico, ¿no? O sea, la reflexión, ¿no? O sea, le dedico un espacio del tiempo, del día, a la oración también, a la oración, o sea, a decir, bueno, yo es que esto no está a mí, no a pedir, sino a resonar en algo que me supera, porque sé que me supera, y también a buscar por dónde tengo que desarrollarme para dar lo mejor de mí. ¿Y qué es dar lo mejor de mí? Pues algo que a los que me rodean, a mi familia, a mi gente, a mi comunidad, pues les enriquezca, ¿no? Porque es que eso he comprobado que es lo que me hace feliz. Entonces al final es como decir, ¿y qué es ser feliz? Bueno, me hace feliz, o sea, me da más calidad de vida. Entonces eso es egoísmo, estoy buscando mi beneficio, chica. Me mueve... El hacer aquello que creo que puede colaborar a un mundo mejor. Eso me permite dormir súper bien, independientemente, insisto, de lo que consiga. Y sí se consiguen cosas. Sí se consiguen cosas. Desde los orígenes, la constelación de los comunes se abrió como un espacio de buenas noticias. ¿Nos podéis contar alguna buena noticia desde Asturias Sostenible o desde la red transcantábrica de custodia de territorio para ampliar nuestro horizonte propositivo? Pues que esta herramienta de conservación de la que he venido hablando, de la custodia del territorio, ya se ha incorporado, ya hemos conseguido, ¿no? Hemos conseguido demostrar que es útil, que casi se está haciendo imprescindible, diría yo, ¿no? Y entonces en estrategias ya de largo alcance, como la estrategia forestal en España, que se plantea el horizonte 2050, la estrategia de restauración y conectividad ecológica, la estrategia contra la desertificación, en todas ellas ya se incorpora la custodia del territorio como una herramienta o sea, que no se puede prescindir y que hay que fomentar, porque para conseguir los objetivos que esas estrategias buscan, pues es muy valiosa. Entonces, bueno, eso es fruto de un trabajo bien hecho y de una receptividad también por los técnicos y los políticos que tienen que tomar decisiones para plasmar en estas normativas, en estas estrategias, pues este tipo de medidas, ¿no? Eso es una buena noticia, yo creo. Una buena noticia es que el mundo sostenible es posible y solo basta con... nosotros somos responsables de nuestra pequeña parcela. Si no se repite el modelo, es cuestión del universo, no tuya, ¿no?, ni mía. Y es un buen momento en el sentido de que todavía no nos robaron el territorio. Tiene un porcentaje importante ya el amigo, pero algunos amigos, estaba pensando en uno en particular. Sí. Pero tenemos todavía y territorio, gente que valora esto como productor, y también consumidores que están ávidos de poder conectar con estas maneras de producir y hacer Asturias sostenibles por todo el lado. A la escala que podamos, siempre pequeña, y no pasa nada con los fracasos o los éxitos. Pero el modelo está ahí y en potencia yo creo que lo podemos replicar. La buena noticia que no tenía nada que ver es que hoy David ganó a Goliat por tercera vez consecutiva en una especie de conjunción de los astros. Y conseguimos que a nivel municipal, un proyecto transversal municipalista de solo gente con deseo de servir a la comunidad, pues triunfó sobre el gigante con un imperio económico aplastante detrás, financiando las campañas políticas, con un partido de enorme poder, con vínculos con lo judicial, lo policial, es como si jugara el Villa de Caldueño, que es la parroquia esta de cuatro aldeas, contra el Real Madrid, y encima empezara 3-0 el Madrid y jugando el Bernabéu, y ganamos el partido, ¿vale? Entonces esa es la buena noticia de hoy, saliéndome por las ramas.